Aniki. Y desde el norte del sur de América. Es Canserbero. Porque aun cuando no estés aquí, tú le das paz y plenitud a mi alma, me calmas. Despiértame.